Ayer compré un corazón y me salió defectuoso. Lo primero que le hallé es que era un gran mentiroso. Lo compré por internet, ya ves que hay muchas ofertas, pero nunca imaginé te engañara que mintiera. En mensajes me decía que estaba muy mal herida, porque en cosas del amor ella era la que perdía. Que buscaba comprensión, quien le cure sus heridas. Si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor, ella le correspondía. Pague diamantes de amor y esmeraldas de cariño, con rubíes de comprensión, y me engañó como un niño. Lo barato sale caro, es una frase muy cierta, porque en cosas del amor, cuidado con las ofertas. Me decía que estaba muy mal herida, porque en cosas del amor ella era la que perdía. Que buscaba comprensión, quien le cure sus heridas. Si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor, ella le correspondía. Pague diamantes de amor y esmeraldas de cariño, con rubíes de comprensión, y me engañó como un niño. Lo barato sale caro, es una frase muy cierta, porque en cosas del amor, cuidado con las ofertas.